Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Estamos en este sabadito y les traemos buenas opciones para toda la gente que busca salir en fin de semana. A toda la gente que le gusta las cuestiones de la moda y específicamente la moda asiática, les venimos a hablar sobre el Festival Harajuku, que viene esta quinta edición aquí en la Ciudad de México. Nos acompañan en cabina los organizadores Eric Pacheco y Jimena Jiménez. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? Hola, bien. Pues vamos a entrar en materia. Para la gente que se pregunta qué es Harajuku, platíquenos dónde toman el nombre del festival. En el área de Japón hay un distrito que se llama Harajuku, que es un callejón donde se reúnen la mayoría de diseñadores y de tiendas alternativas que hay allá. Durante la época de los 70s, 80s empezó un auge muy grande y nosotros retomamos la idea del nombre de Harajuku Festival para nuestro evento, para poder nosotros en México, pues, aparte de seguir este tipo de estilos asiáticos, también invitar a marcas alternativas aquí en México. Entonces, pues, reunimos a todos en este festival. ¿Cuándo es que ustedes tienen la idea de decir, vamos a hacer un festival enfocado a la moda alternativa japonesa aquí en la ciudad? Bueno, eso en particular salió a partir de... Bueno, nosotros tenemos una tienda, ¿no? Aparte, se llama Paranoia Store. Ahí nos conjuntamos algunos amigos que vendemos moda inspirada en Asia, ¿no? Todo este es diseño original. Entonces, pues, de ahí, pues, fuimos buscando puntos de venta, algunas convenciones, algunos eventos, bazares, así, pero no llegábamos a un público en específico, ¿no? Vas tú a la TNT y es una convención completamente de anime. Vas a la Mole y es una convención completamente de cómic. Vas a otras convenciones y sí, como que lo intentan tocar, pero como que se van por otro lado, ¿no? Por K-pop, por J-rock, por cositas así, pero no había ningún evento que se enfocara completamente en la moda asiática, por decirlo así. Entonces, pues, de ahí, pues, pensamos en hacer nosotros nuestro evento y, pues, sí dio bastantes frutos y a la gente le gustó demasiado. En nuestra primera edición llegaron una afluencia aproximada de 2,000 personas. Y de hecho nosotros pensábamos, no, pues van a ir unas 300, 400 personas ya por mucho, ¿no? Y no, pues rompió nuestras expectativas totales. Nosotros intentamos ahí, aparte de dar una mejor calidad de productos y expositores a las personas, también darle una mejor calidad a los expositores, porque también muy pocos organizadores piensan en los expositores, nomás así de, te invitan y ahí ya te volas, ¿no? Sí, prácticamente es como sacar el cobrar la mesa y ya es lo que pase. Es como tu problema. Entonces, pues, nosotros intentamos buscar un punto céntrico, oye, ¿qué te falta? Todo, bla, bla, bla, bla, un montón de publicidad y también hacer, no es por que uno sea elitista, nada, ¿no? Pero sí se hace una convocatoria y se separan los expositores. ¿Por qué? Porque si tú me mandas una propuesta que es completamente de cómic o completamente de otra cosa, pues no va a funcionar. Entonces, ¿para qué yo te invito si realmente no vas a vender, ¿no? Mejor le damos entrada a todos los expositores que sí van enfocados en todo este público para también hacer un evento de mejor calidad, tanto para el público y para la gente, porque también llega la gente y dice, ¡ay, no mames! O sea, está súper padre, ¿no? Y es lo que muchos nos han como celebrado, ¿no? De que llevamos muchos productos de calidad y no llevamos, pues, lo mismo, ¿no? Lo mismo, Totoro, exacto, Pikachu, sí, Totoro, ¿no? Pikachu, Totoro, Pikachu. Lo que encuentras en el centro lo ves en las expos, ¿no? Sí, entonces sí, nosotros intentamos darles prioridad, más que otra cosa, a la banda productora y también a muchos de los que importan desde Japón y desde algunas partes del mundo, ¿no? Ustedes ya llevan su quinta edición. Platíquenos un poquito de lo que puede encontrar la gente en las pasadas ediciones, qué es lo que han podido ver el público. La idea principal es crear, pues, tendencias de moda y que la gente conozca los estilos y se atreva a vestirlos. Entonces, lo principal en el evento es de que puedas, no sé, escoger un tema, una gama de color, un estilo que te haya llamado la atención y atreverte ese día a llevarlo. Entonces, de principio va a haber como prensa local o prensa independiente tomándoles fotos así todo el tiempo. Es como el día para lucirse y decir, pues va, me aviento a experimentar y pues que no me dé pena, ¿no? Porque mucha gente va con la idea de, ay, es que yo no me visto así porque me da pena. Es que es me que van a ver y, así. Y cosas así. Pues la verdad, nosotros que organizamos el evento, también nos vestimos así ese día o la mayor parte del tiempo. Sí. Y eso es lo padre, ¿no? De que van a experimentar otro tipo de moda al que quizás no están acostumbrados o que no se atreven porque no encuentran un lugar donde encajar. También hacer como que ese hincapié de que pues, no es un cosplay, no es un disfraz, sino es un modo de vestir, ¿no? Así como están los punk o lo que sea. Igual, o sea, el estilo de Harajuku es una forma de experimentar la moda. O sea, también lo que nosotros intentamos hacer es un evento totalmente incluyente, porque pues como en todos los ambientes existe como que esas envidiecitas y cositas de que tú no eres, ay, es que no traes esos zapatos o ese tono de ropa. No eres. Aquí no, o sea, sino tomar esa esencia, la esencia real de Harajuku, que era el experimentar la moda. De ahí se hicieron varias tendencias, ¿no? El decora, el visual y varios, ¿no? Pero aquí, o sea, se trata de experimentar, de vivir, de disfrutar y de divertirte. O sea, ¿para qué yo te hago el feo y de nana? O sea, pues no se trata de eso, ¿no? Sino de que toda la banda caiga y pues compre y se divierta. Y por eso es que también invitamos a gente que vende vestidos Lolita, a gente que vende cositas visuales y cosas así, ¿no? O sea, tendencias completamente japonesas, ¿no? Esta quinta edición viene, bueno, tienen algo importante ustedes, que hacen un festival de entrada libre, ¿no? Entonces eso abre muchísimo las puertas a que la gente vaya a comprar, ¿no? Porque a veces dices, híjole, tengo que pagar un cover para comprar. Sí, más aparte, pues, tengo que llevar dinero, ¿no? Y aparte, dentro del festival todo quieres comprarte, entonces hay que llevar dinero para lo que te quieras comprar y para tu entrada. Sí, también nosotros intentamos hacer y mantener la entrada libre. ¿Para qué? Pues para que haya una mayor afluencia. Y si no lo conoces, pues que lo conozcas, ¿no? Porque igual dices, ay, pues no lo conozco. Y pues pagar 100 pesos o pagar 50, lo que sea, ¿no? Pues no, pues mejor me aguanto. Pero al ser gratis, pues ya mejor la banda dice, ah, pues sí me aviento. Sí me aviento, a ver qué me compro. Para esta quinta edición, chicos, ¿qué sorpresas le traen a la gente que está en este momento ya bastante interesada en decir, a mí me gusta mucho la moda asiática y quiero ir al Harajuku Festival? Vamos a tener dos conferencias esta vez. Una se llama Candy Colors, que está impartida por Isia González, que es la directora de moda de Asia Stage. Este, pues por decirlo de alguna manera, medio de comunicación es muy importante para nosotros. Nos han apoyado durante todas las ediciones. Entonces estamos muy felices de participar con ellos, con la conferencia. Porque ellos siempre andan así como tomando fotos de los estilos que hay en el evento o en otros eventos que se hacen, pues enfocados a lo son que es la moda. Son de los pocos blogueros o videoblogueros así que se dedican enteramente también a la moda asiática y pues, escribirla y reportarla aquí en México. ¿El eje de la conferencia va a ser la moda asiática? Sí, todas las ediciones están enfocadas a la moda asiática, pero vamos eligiendo los estilos que nos gustan o que más se acoplan como por año. En esta edición pues vamos a estar llenos de colores pastel y esta chica nos va a hablar más o menos de cómo acoplarlos a nuestros estilos. También vamos a tener la conferencia Lolita de parte de los chicos de Rebel Butterfly. Esta conferencia es de estética y Lolita, entonces va a hablar más o menos de todas las tendencias que hay de todos los tipos de Lolita que hay y va a llevar una mini colección para representarlos y que la gente los vaya conociendo. También pues tenemos nuestro punto cúspide, que es la pasarela. En esta participan muchos chicos que siguen pues las tendencias. Y pues está muy padre porque también es el día en que ellos se lucen y se vuelven acá. Esa parte, el punto de atracción. Esa parte de la pasarela. ¿Las marcas visten o ese día presentan algún tipo de colección? ¿O cada quien yo puedo llegar y pues si me pueden escribir o cómo es el asunto? Pues ese lo se organiza desde... Bueno, ese nosotros lo organizamos por completo. Cada edición hemos hecho diferentes pasarelas, ¿no? Tal como de moda hace, ¿qué? ¿Dos ediciones? Hicimos la de Yucatán. Sí, más o menos. Sí, nosotros organizamos la pasarela principal. Esa a mí en lo particular me gustó bastante porque hicimos, ¿qué? ¿15 yucatas? 15. Y se las dimos a los diferentes expositores que igual nos acompañan en las ediciones para que las intervinieran. Y ya de ahí pues, solicitamos el apoyo de 15 chicas para que se las pusieran y las mostraran, ¿no? O sea, las lucieran. Y así en cada edición vamos haciendo como temático, ¿no? La edición pasada, la ¿cuál fue la tercera? La de Majo Shoujo. Ajá. Majo Shoujo es Chicas Mágicas. Está inspirado como en los mangas como de chicas mágicas, pero adaptado como a la vida real. A la moda, la moda. No cosplay, sino algo adaptado hacia tu vida así cotidiana, ¿no? Algo que te puedas poner en la calle, o sea, no para que salga vestida así el hormón, ¿no? Sino unas chamarras. El estilo que tenían estos animes en la... Pues como en tu vida real, o igual y llevas, no sé, un broche de collar o una gama de color en específico, adornos, accesorios para el cabello, pero pues de esta tendencia como de chicas mágicas. Para esta quinta edición, ¿qué podrá encontrar la gente en su pasarela? ¿Cuál será el eje que te encuentras? En esta edición tenemos nuestra pasarela, se llama Sweet Pop, está enfocada a los colores pastel y como algunos diseños, bueno, como algunos estilos asiáticos los retoman para integrarlos a cada estilo. Oye, está bastante interesante. Pues inviten a la gente a que no se pierdan el festival, cuándo va a ser, días, redes sociales donde pueden estar en contacto. También algo bien importante, esta nueva edición, también estrenamos nueva sede, muchísimo más grande, más amplia, más limpia y igual de libre acceso, ¿no? Libre acceso tanto para llegar y pues, entrada libre. Es el Palacio Videmar. Está... Está ubicado en Manuel González entre Reforma y Eje Central. Uh-huh. Está muy cerca del metro Tlatelolco. Empezamos a las 10 de la mañana y es muy importante, a las 5 termina el evento. Entonces sí. Tenemos rifas, tenemos la pasarela, tenemos las conferencias. Vamos a tener a los chicos de Asia Stage tomando fotos en la, uh-huh. Ahora sí que nuestra alfombra rosa que está en la entrada para que se luzcan con sus estilos. Y en esta edición también invitamos a muchos diseñadores independientes en México. O sea, no nada más va a haber moda asiática, sino también moda independiente local. Y pues está padre porque ahora sí que el evento está creciendo y podemos invitar a más personas y que conozcan más propuestas. Porque vamos a tener un aproximado de 90 expositores, de hecho. Estás aquí preparado con dinero. Pues hay que ahorrarle. Tenemos expositores que llevan cosas desde 5 pesos, stickers desde gratis, porque tenemos unas chicas que regalan stickers. Hasta cosas de 1,000, 2,000. Cosas de 2,000 pesos, pero pues también tengan en cuenta que son cosas que no consigues en México o que a lo mejor consigues en línea y qué flojera esperar 6 meses a que te llegue. Sí, o si no, están los pre-orders, las cosas. También, si llegas por el Eje Central, te bajas ahí en la mega comercial mexicana y caminas una calle. Si vienes por el metro, sales del metro Tlatelolco y caminas hacia, como si fueras caminando a Reforma, 10 minutitos máximo caminando. Si vienes por Reforma, te bajas donde empieza Calzada de Guadalupe y ahí al lado está junto a una casita de policía nueva que acaba de llegar. Está bastante céntrico. Es bastante, ¿no? Bastante céntrico. También el lugar cuenta con estacionamiento, entonces realmente es muy, muy fácil. Sí, hay estacionamiento. También se venden alimentos ahí. Y pues creo que... ¿Los horarios de las actividades las van a publicar previo al festival ustedes en sus páginas? Sí, nos pueden seguir en la página de Harajuku Festival. Así estamos y así nos encuentran en casi todas nuestras redes sociales. YouTube, Instagram y Facebook. Pues no se pierdan el Harajuku Festival, quinta edición. Chicos, agradecemos a Rick Pacheco y a Jimena Jiménez por acompañarnos, son los organizadores que salen ahí pendientes de lo que va a ser el festival y pues también ya de una vez que hagan la invitación a que pasen a su tienda, ¿no? Pueden seguirnos también en Paranoia Store Oficial. Ahí está pues un punto de venta para toda la gente que gusta de los estilos asiáticos. Tenemos más de 6 propuestas. Y totalmente productores nacionales. Algo muy importante, ¿no? Productores nacionales con una propuesta bastante interesante. Los amigos del Harajuku Festival no se podían ir sin dejar algo bonito para la gente del Punto Crítico. Chicos, cuéntenos qué sorpresitas nos traen. Tenemos dos regalitos para las dos primeras personas que nos envíen un mensaje al Punto Crítico diciendo: yo voy a ir a Harajuku Festival y voy a llevar tal estilo. Ahí ya tienen que escoger ustedes el estilo que más les guste. Para las primeras dos personas que nos envíen un inbox a la página de Facebook del Punto Crítico, se van a llevar un regalito de Harajuku Festival, cortesía de los organizadores de este festival. No se lo pierdan, chicos, algo bastante bueno. Continuamos con ustedes, no se despeguen, aún hay más. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.